Rodrigo, te convocábamos, los otros días hablábamos con Dimas, que estaba interesante, convocarte para hablar sobre el plan de movilidad urbana de la ciudad de Catamarca. Ustedes han hecho un informe de gestión de la dirección de planeamiento, donde estabas vos, ahora estás de asesor de intendencia, y uno de los pilares, digamos, que usted, en los que estuvieron trabajando ustedes, es en el de la movilidad urbana, ¿no? ¿Qué puntos se han trazado en esto? ¿Qué han visto en el diagnóstico de la movilidad urbana en la ciudad de Catamarca? Sí, exactamente así como lo planteaste, estamos desarrollando, estábamos el año pasado desarrollando lo que es el plan de ordenamiento territorial, y uno de los pilares fundamentales de ese plan es la movilidad urbana. Entonces, contarle a la gente, ¿qué es la movilidad urbana? La movilidad urbana es cómo nos desenvolvemos en una ciudad, los ciudadanos, los seres humanos, cómo nos movemos día a día en los medios en que utilizamos para hacerlo. Entonces, a comienzos del 2016, recibimos una invitación de Jean Gehl's, de las oficinas de Jean Gehl's, del estudio, para hacer una capacitación allá en Buenos Aires. Que le contamos a la gente que es un hombre de Dinamarca que ha cambiado el paradigma en Dinamarca en los años 50. Más y la menos, gente sí. Dejó de usar el auto y hoy usan las bicicletas, ¿no? Claro, ahí nosotros, hay una explicación y demás como lo que ha sucedido en Dinamarca, que realmente es increíble. Ellos en el 70, en la crisis del petróleo, se dieron cuenta lo extremadamente dependientes que eran del automotor y de los hidrocarburos. Entonces tomaron decisiones, dejar de depender de ese sistema, empezaron a pensar en otras formas de moverse, y empezaron a tener en cuenta nuevos, como decís vos, cambiaron el paradigma del uso de la movilidad, del uso del espacio público también, porque ha hecho mucho hincapié en el espacio público. Entonces un poco eso fue el motor, lo que nos ha hecho, nos hizo el año pasado empezar a pensar en un nuevo planteo. Y así es que fuimos trabajando hasta lograr este plan, que luego se armaron unas charlas muy, muy interesantes, que después la presentamos acá en la universidad y luego lo presentamos en Rosario con todo esto del tema de movilidad, porque nosotros también uno de los precursores a nivel nacional. Y bueno, muy bien recibido nuestras propuestas, realmente. En estos foros, en estos congresos, se tomaron muy muy a bien lo que nosotros estábamos proponiendo. Ahora, en la movilidad, claro, la idea es sacar el automóvil, ¿no es cierto?, del área central de las ciudades, ¿no es cierto?, sobre todo en estas ciudades chicas que tienen calles muy angostas, ¿no es cierto?, porque vienen de una conformación que anterior. Pero es muy difícil también incorporar, ¿no?, la bicicleta, o que la gente camine. Esto es un tema que es un trabajo que hay que hacer con mucho esfuerzo, ¿no? Que va a costar mucho realmente. Con muchísimo esfuerzo. Cambiar la mentalidad, claro, digamos. Teniendo, ¿no?, en cuenta cómo estamos. Porque, ¿qué te va a decir el catamarqueño? Me incluyo. Camina vos. O sea, camina vos, ¿no es cierto?, la bicicleta, el verano hace calor, todo es subida. Claro. ¿No? Sí, es cambiar un poco la forma de pensar, desalentar el uso del vehículo. Ahora nosotros para todo usamos el vehículo. Ahora me vine caminando, vivo a 4 cuadras. Pero normalmente en Catamarca por 4 o 5 cuadras ya usamos el vehículo. Si todos usamos el vehículo al mismo tiempo, a la misma hora, para llegar a los mismos lugares, lógicamente vamos a tener los problemas que tenemos en las horas pico, donde las arterias quedan saturadas. Entonces es desalentar el uso del vehículo y alentar el uso de sistemas alternativos, como es caminar, como es andar en bici, como es andar en el transporte público. Si nosotros logramos tener un transporte público eficiente, si logramos materializar las ciclovías, que es un proyecto, si querés después me explayo un poco más, que ya estamos a punto de materializar. Si no tenemos tiempo, lo explayas después, no hay drama. Bueno, trabajar los espacios públicos, trabajar con espacio público, nosotros nos referimos a esto que hemos hecho, que es la puesta en valor de la Plaza 25 de Mayo de la Alameda, sino la calle en sí, que es el espacio público por excelencia. Mejorar el ancho de las veredas, forestarla, iluminarlo, darle seguridad. Entonces, eso es un poco lo que se busca, tratar de que no dependamos tanto del automotor, del vehículo. Y la idea es, precisamente, en las ciudades que, nuestras ciudades han crecido tanto, se han diseminado como una mancha de aceite, decía Eduardo Sacriste, un arquitecto, un maestro, La idea es que la gente pueda llegar y que haya como estaciones transbordadoras, ¿no es cierto?, que puedan después entrar al centro o al área central de otra manera, digamos, ¿no? Exactamente. Que no entre el auto o que no entre el ómnibus grande, ¿no es cierto?, que viene de las chacras, ponele, o de Coneta. Exactamente. Generar un anillo periférico de transporte que estaría en las cuatro avenidas con sus respectivas uh-huh. cuatro estaciones de transferencia, claro. Una en la zona norte, sur, este y oeste. Tenemos lugares muy cerca de donde tenemos intendencia, tenemos un hermoso lugar, uh-huh. frente a la universidad sería otro, en la avenida Colón cerca de la Alameda el otro lugar, allá abajo en el Fariñango uh-huh. otro sector, donde llegue el transporte público y vos con la misma tarjeta SUBE puedas acceder a otro vehículo de menor uh-huh. envergadura, ya sea un tren. El sueño, el sumum, es llegar a un tren eléctrico, digamos, uh-huh. Por los problemas energéticos que nosotros tenemos, claro. por los costos y demás, quizás sea un proyecto a 20, 30 años en adelante, sí, sí. pero sí pasar a un vehículo de menor envergadura, uh-huh. con aire acondicionado, con todos uh-huh. los confortes, que no genere impacto en el recorrido, uh-huh. y que haga un recorrido como estamos haciendo ahora en los corredores selectivos, por claro. Salta, llega hasta el otro bulevar, vuelva y sí. por Maipú y haga un anillo. Entonces vos siempre de ese modo vas a estar a muy pocas cuadras de tu uh-huh. objetivo y en un buen vehículo. También con esa misma tarjeta vos podrías, se plantea en el plan, acceder a una bicicleta y sí. entrar a la red de bicisendas. Claro. También podrías vos con tu estacionamiento medido llegar a estacionar, uh-huh. tener una tarjetita y con la misma volverte a subir a esas claro. bicicletas o a ese colectivito pequeño que sí, sí. manejar en el centro. Entonces, armar una red de transporte público uh-huh. donde que te he intervenido por el colectivo, por este elemento más pequeño, uh-huh. bicicleta. Entonces, una red donde nosotros nos podamos mover, claro. manejar más libremente y sin costo, ¿no? Rodrigo, me imagino que por todo lo que hablás y que incluye tantos elementos que hay que modificar, ¿no? Sobre todo la resistencia al cambio que tenemos en todas las sociedades y más en esta. Me imagino que piensan en un proyecto como mínimo a mediano plazo, digamos. O sea, la movilidad urbana, para modificar la movilidad urbana, los estados que tenemos hoy, la cantidad de autos que tenemos hoy, ¿es algo que está pensado a mediano plazo, digamos? ¿Cómo sería la proyección de ese cambio de movilidad urbana para la ciudad? Sí, y te quedas corto a mediano plazo, es a claro, largo plazo. En, claro. en Dinamarca, donde son sociedades un poco más adaptables, les llevó décadas, 40 años les llevó. Ellos comenzaron con el 3% de personas que usaban medios informales o medios alternativos, ahora están en el 70%. Es un número enorme, 70%, 73% exactamente, se mueven en sistemas alternativos. Acá nos va a llevar muchísimo tiempo, pero tenemos que comenzar en algún momento a revertir esta situación donde dejar de ser autodependientes. Nosotros empezar a caminar más, como se hace en las grandes ciudades. Ya tenemos problemas y crisis de lo que tienen las grandes ciudades cuando somos una ciudad de 200.000 habitantes. Entonces tenemos que empezar a aprender a usar la ciudad, aprender a usar nuevas arterias, aprender a dejar el auto fuera del casco céntrico y movernos. Yo ya por suerte ya, estoy charlando, esto parece loco en algunos ámbitos, pero si vos hablas con gente que ya está harta de estar tres horas en la plaza tratando, ya se van caminando. Yo te voy a decir algo, le voy a decir algo a los dos y a la audiencia. Yo odio pagar estacionamiento. Voy a parecer una persona muy avara, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vengo a la radio, lo dejo al auto aquí como a 8 cuadras. Y me vengo caminando. Tal cual. Con ese pensamiento, porque, digamos. Claro, porque aparte. Me parece tirar la plata, realmente pagar el estacionamiento. Caminar es salud. Nosotros debemos salir de esta vida estanca, de estar en una cápsula, en una oficina, luego pasar a otra cápsula, los muebles, llegar al hogar. Entonces tenemos que empezar a vivir más en sociedad, que eso es lo que apunta Jan Gehl. Cuando uno sale de esa situación de estanqueidad y poder empezar a movilizarse, vamos a demandar calles más prolijas, mejores veredas, mejores espacios de calidad urbanos. Bueno, en el plan que te mandé ahí contempla una serie de cosas. Uno cuando empieza a caminar realmente disfruta la ciudad desde otra perspectiva y empieza a darse cuenta de dónde estamos inmersos, dónde estamos viviendo, empieza a relacionarse con los hermanos ciudadanos. Entonces empezamos a cambiar como sociedad, no somos autómatas dentro de una cápsula y tocando bocina y peleándonos entre nosotros, sino empezar a relacionarnos y a vincularnos y para tener una sociedad más justa. Más Juan te hace la última pregunta, porque ya vienen las noticias. Pensando en eso que decías, Rodrigo, de vivir más la ciudad, ¿no? ¿existe o está contemplado en el plan alguna medida concreta para seguir disminuyendo el flujo de autos que tenemos aquí en el centro? Sí, sí, sí. El plan contempla, dentro del plan de movilidad, hay cuatro ejes de sustentabilidad del plan. Esos ejes tienen que ver con el transporte público, con el transporte privado, la bicisenda y el peatonal. Son las cuatro formas que nos movemos nosotros dentro de la ciudad. Y cada uno de ellos tiene una ordenanza, la parte, nosotros la llamábamos en ese momento, inmaterial, si se quiere, del plan, y la parte material, que son los proyectos y las obras y las ejecuciones propiamente dichas. Para ello, bueno, parte de esto es mejorar las calzadas, mejorar las veredas, implementar el sistema de ciclovías, que ya gracias a las gestiones de Raúl, y porque está muy en consonancia con esto, claro, claro. Raúl es un hombre muy viajado y realmente sabe cómo en otras ciudades se ha cambiado esto, esta forma de habitar. Entonces apoyó este proyecto desde el primer momento y consiguió una fuente de financiación a nivel nacional, donde en muy poco tiempo tendremos terminado el proyecto. Estamos con problemitas para terminarlo de cerrar, pero ya tenemos la promesa de la fuente de financiación, así que en poco tiempo vamos a tener acá más de 30 kilómetros de ciclovías. Buenísimo. Va a traer un shock porque vas a perder lugar de estacionamiento. Lógicamente la ciclovía va por donde están estacionados los vehículos ahora. Pero hay que ensanchar veredas, hay que forestar, hay que iluminar, que generar una serie de acciones para poder materializar esta ciclovía, que en muy poco tiempo, si Dios quiere, la tendremos materializada y empezaremos a nosotros a entender un poco esto de la movilidad. Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, el 0,3%, 0,6 se movía en bicicleta. Cuando implementaron las ciclovías, ya están en un 2,4, sigue siendo un número bajísimo, pero están avanzando. Ya en otra oportunidad vamos a hablar, el tiempo pasa volando, vamos a hablar, pero creo que quedó claro en la gente. Vamos a hablar de hay estudios que hablan del fracaso del Metrobús en Buenos Aires. La gente no lo usa, usa más el subte. Voy a Buenos Aires con regularidad y veo, es verdad, el subte está más lleno de gente. Evidentemente la idea de armar este Metrobús como si fuera el Transmilenio colombiano o el de Curitiba, que no era así directamente, también tuvo sus problemas. Son temas muy complicados los de la movilidad. Son temas muy difíciles, muy complejos. Sí, porque hay muchísimos actores en juego y está, bueno, toda la sociedad en sí. Y muchas cuestiones económicas. Pero es bueno eso y lo podemos desarrollar y quizás abrir el debate y muchas económicas también. Sí, porque eso es el motor. Claro. Sobre este sistema de transferencias, porque las empresas de transporte, nosotros tenemos un inconveniente, el transporte público no depende del municipio, depende de la provincia. Entonces, articular es muy complejo. Sí. Bueno, nos vamos con una frase, mirá, de tu amigo Jean Gell, que dice: sabemos que si la gente camina y usa la bicicleta, tendremos una ciudad más animada, habitable, atractiva, segura, sustentable y saludable. Entonces, ¿qué estamos esperando? Bueno, muy interesante. Gracias, Rodrigo. Le mandamos un saludo a Raúl Jalil y a Silvana Ginocchio, que nos estaban escuchando, dijiste. Sí, sí. Así que un saludo. Bueno. Hasta la próxima. Dale, un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación.